que me fuiste infiel. Tú y yo juramos un eterno amor, pero ya te has tentado la tanto. Porque si tú no robas.